cuerpo en una sola imitación. La que brisa y la que tienes son los rayos de unos ojos fijos que te ven. Despedazadas, al azar te encuentras sola, caminabas inocente, provocando sin saber alguna situación. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la.